Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas regresa a Cafarnaúm. Sobre los cimientos de la que fue casa de Simón Pedro, el pescador, se ha edificado hoy una monumental iglesia en forma de barca. En su interior aún se distingue el antiguo dintel por donde usted, Jesucristo, tuvo que entrar muchísimas veces. Sí. Aquí nos reuníamos con Pedro y su familia. Pedro fue uno de mis mejores amigos, Raquel. Eso sí, era terco, fanfarrón como ninguno. Ah, pero era un gran hombre. Y sobre todo, infalible. ¿Infa qué? Infalible, que no se equivocó. ¿Cómo que no se equivocó? Bueno, Pedro, como primer papa de la iglesia, no se equivocaría nunca. ¿Por qué? Porque dicen que los papas son infalibles. ¿Pero qué dices, Raquel? Todos los nacidos de mujer nos equivocamos. No, creo que usted no me está entendiendo. Me corrijo. Ajá. La infalibilidad... Perdón. Qué palabrita. La infalibilidad funciona únicamente cuando los papas hablan ex cátedra. O sea, desde su silla, sentados en su trono y en asuntos de fe y de moral. ¿Ah, sí? ¿Usted no sabía eso? No. No sé de lo que me estás hablando. Bueno, tengo conmigo los datos. Escuche. Pío IX. Ese Pío IX otra vez. Concilio Vaticano I. Los papas de Roma, como sucesores de Pedro y como representantes de Jesucristo en la tierra, o sea, de usted, no pueden equivocarse. Pero si yo mismo me equivoqué muchas veces, Raquel. Pensé que el mundo se acababa ya. Pensé que no iba a morir sin ver llegar el reino de Dios. Bueno, y de Pedro ni se diga. Ese vivía equivocado. Pero la infalibilidad es un dogma revelado, ¿o no? ¿Revelado por quién? Ah, pero, y eso no sabría decirle. Y el mismo Papa, ¿no se equivoca cuando dice que no se equivoca? No, porque es infalible cuando dice que es infalible. Ese chiste no lo había escuchado. Ay, ¿se está riendo del dogma? Me estoy riendo de cañas agitadas por el viento que se cree en cedros del Líbano. ¿Cómo un ser humano que es polvo y volverá al polvo, puede decir que no se equivoca? Bueno, pues así lo decidieron los obispos y cardenales exactamente el 18 de julio de 1870. Bueno, pero ¿y qué le pasa a quien piensa que se equivocaron los que dijeron que no se equivocan? Ah, quedan fuera de la iglesia. Ah. Y según la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Emisoras Latinas? Sí, aló. Verá, estoy escuchando el programa con mucho interés y me alegra saber que Jesucristo piensa igual que yo y se ríe de esas cosas. Pero, ¿quieren saber de dónde nacen esos delirios de grandeza? ¿Quieren saberlo? Claro, claro que sí. Por supuesto, por supuesto. Toda información complementaria es bienvenida. A ver, ¿qué les parece este documento que les voy a leer? No tiene desperdicio. Escuchen bien. Abro comillas. Nadie en la tierra puede juzgar al Papa. La Iglesia Romana no se ha equivocado nunca y jamás se equivocará hasta el final de los siglos. Solo el Papa tiene autoridad para deponer a los obispos, al emperador y a los reyes. Todos los príncipes deberán besarle los pies. Un Papa es santo por los méritos de Pedro. Cierro comillas. Ese chiste está todavía mejor. Raquel, pregúntale de qué boca salió esa locura. Jesucristo quiere saber quién dijo lo que usted acaba de leer. Es el famoso Dictatus Papae del siglo XI. Para que vea Jesucristo que mucho antes del dogma los papas ya se creían infalibles. Esa locura, como bien dice Jesucristo, la escribió el Papa Gregorio VII. Mi amigo Pedro era fanfarrón, sí, pero el de ese Gregorio le ganó a todos. Si lo interpreto bien, Jesucristo, ¿usted no cree en la infalibilidad del Papa? Ni del Papa ni de nadie.